Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Un programa muy especial, cual no lo es, con unos invitados de lujo, de excepción, para hablar de un tema que nos apasiona, ¿verdad, David Fernández? A mí por lo menos, sí. A mí también, pero aquí tenemos a dos invitados expertos en la materia que nos van a contar todo lo que saben y más sobre los Funko Pop, o Funko Pop, como les vamos a llamar durante el programa. Tenemos a el Astonishing Raken. Muy buenas. Y volvemos a contar con la inimitable y fascinante presencia de Miguel Serrano, que nos acompañó en los dos maravillosos programas sobre las boy band, esos programas que os encantaron, ¿verdad? Os volvemos a recordar que tenéis que escucharlos nuevamente. Y Miguel, ¿qué sabes de Funkos? ¿Mucho? Un poquito, tampoco... Hay que decir que Miguel viene con una camiseta maravillosa de los X-Men. Que se la vamos a quitar. Que se la vamos a robar aquí mismo en directo sobre los de los X-Men de Funko. Estos muñecos cabezones que nos tienen locos a nosotros y a nuestros bolsillos. Así que, ¿cómo empezamos el programa? David, cuéntanos un poquito qué son los Funko o los Funko. A ver, realmente la compañía se llama Funko, porque viene de la fusión de fan, o sea, la palabra división, con co, que viene de compañía. Realmente se pronuncia Funko, pero aquí, sobre todo en España, todo el mundo pronuncia Funko. Así que nosotros vamos a llamarlo Funko, que nos resulta más fácil y más cómodo, ¿verdad? ¿Vosotros les llamáis Funko también? Funko. Yo Funko de toda la vida de Dios, sí. Pues bueno, los Funko son estos muñecos cabezones de los que hablábamos, que ahora mismo están en los escaparates de todos los lados, están hasta en Primark, que hay Funkos. Especiales además, propios de la tienda. O sea, antes era una cosa que empezó como una cosa que tenías que buscarla ahí en internet porque llegaban poquísimos a España, o incluso algunos no llegaban, y ahora es un producto de merchandising que lo encuentras en cualquier gran superficie o pequeña superficie. Puedes encontrar un Funko hasta en los lugares más insospechados, hasta en alguna tienda de estas pequeñas de tu barrio puede haber un Funko. Sí, pero no todos los puedes encontrar. Todos los que queremos nosotros. Sí, bueno, básicamente... La historia de los Funko comienza, pues como toda gran historia, en un garaje de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué gran historia no comienza en un garaje de Estados Unidos? Estaba yo pensando ahora y digo... En las boys bands también. Mi vida no es nada porque no ha comenzado en un garaje de Estados Unidos. Pero bueno, dame tiempo. En los garajes de Estados Unidos he estado, ¿eh? Tengo que decir, pero no, bueno. No lo habíamos dudado en ningún momento. Pues bueno, allí se reunieron tres amigos. Como nosotros. Somos bueno, cuatro ahora. Somos cuatro, pero bueno. En 1998, Mike Becker, que era un amante de la cultura de los 60, pues eso, decidió fundar esta empresa junto a sus amigos Rob Schwartz y Sean Wilkinson, y decidieron pues crear sus primeras figuras animadas. Y ¿animadas, o sea, en qué sentido? Pues, ¿se movían ya solas? Pues sí, ya desde un principio eran estos muñecos que se les mueve la cabeza, como los perritos de los coches, aquellos famosos. Pues, bueno, se inspiran un poco en esos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Y en el Elvis Bailón. Es verdad. También, es verdad. De todas maneras, estos muñecos, lo que los caracterizaba al comienzo, y en teoría es lo que los hace distintivos, es que la cabeza se mueve, pero luego ha habido muchos, ya veremos después, y hay muchos a los que no se les mueve la cabeza, y hay gente a la que no le gustan. A mí concretamente me gustan a veces que estén un poco tapaditos para que no se desequilibre el muñeco, porque a veces de la cabeza tan grande que tienen se queden para los lados. Yo creo que lo más característico es el cabezón de los muñecos, ¿no? Que es mucho más grande que el cuerpo. Está desproporcionado. Unos se mueven, otros no, pero a mí personalmente... Pero los que se mueven son por problemas de licencias, ¿eh? ¿Cómo es eso? Marvel y Star Wars... que son los que llevan muelle, los que se mueven, son por problemas de licencias. ¿En qué sentido? No entiendo muy bien esto de... Pues que de... tiene la licencia de las figuras otra compañía. Vale. O sea, los que tienen la cabeza que se mueve, que tienen el muellecito, esos son como más originales. Star Wars y Marvel. Star Wars y Marvel solo, madre mía. Ah, claro, pues esos son los que yo compro. ¿A ti cuál te gusta? ¿A ti te gustan más, David Fernández, que se les mueva la cabeza o no? Pues yo... depende. Hay algunos que... Si no se ve... A mí no me gusta que se vea mucho el muelle. Me desagrada cuando el agujero que tienen de separación entre la cabeza y el cuello es demasiado grande y se ve mucho el muelle. Me parece bastante poco vistoso. Si no se ve tanto, que a mí que se me mueva la cabeza me hace gracia, porque yo creo que ahí está la esencia del personaje. Es eso, me recuerda o a los caramelos pez, que están basados también en ellos, o a los dispensadores de los caramelos pez, perdón, o a los perritos de los coches típicos de antaño, Mari Castaña. Cuando éramos pequeños. Cuando éramos pequeños. Aquellos mucho... coches de aquellos garajes en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito más de la historia de los Funko. Pues nada, estos tres amigos se dieron a hacer prototipos, pero que no iban a ninguna parte, hasta que Mike Becker un día pasó por un escaparate de la tienda de Sparkies, que estaba lleno de dispensadores de caramelos pez, y dijo que se le dijo, eso es lo que yo quiero hacer. Y entró en la tienda y le dijo al dueño, ¿quieres muñecos cabezones? Y le dijo, pues te voy a hacer muñecos cabezones. Y llegaron a un acuerdo con una cadena de hamburgueserías allí, que es muy famosa allí, que se llama Bob's Big Boy, y le presentaron los diseños al dueño de la tienda y le dijeron, te los doy gratis, pruébalos a ver si se venden. Y ¿En la hamburguesería? No. En la tienda de caramelos pez. En la tienda de caramelos vale. pez. Ah, y pues no sabía yo. Se los dio gratis y le dijo, tú ponlos a la venta y si funcionan bien y si no, pues bueno, los tienes ahí. Y se vendieron en un tiempo récord y a partir de ahí le empezaron a llegar más y más licencias y fueron abriéndose un huequillo. Que gracias a los caramelos pez, no, a la idea de este muchacho cuando vio los caramelos pez, dijo, voy a hacer muñecos cabezones. Eso es. ¿Tú conocías esta historia, Miguel? Yo tanto ya no conocía. Bueno, David Fernández ha documentado muchísimo. Y eso, pues fueron haciéndose con más y más licencias hasta que Mike Becker entró como una especie de depresión. ¿Porque no vendían los muñecos? ¿Entró en depresión? No, porque tenían demasiado trabajo para lo que ellos podían acaparar. Entonces se la vendió. Los americanos. Se la vendió a un amigo y al principio pues no le debieron ir muy bien las cosas. Pero de repente llegaron a un acuerdo con DC Comics y Warner Bros. Y empezaron a hacer muñecos de DC. De Batman y Superman, y los presentaron en la Comic Con de San Diego del 2010. ¡Qué guay! 2010, o sea que los Funkos, y eso es verdad, eso sí que lo sabía yo, los primeros que hicieron de personajes un poco más mainstream, ¿no? Fueron de los de DC, de superhéroes de DC, o de personajes de DC. Y tienen 10 años. Yo pensaba que eran un poquito más bueno, no tan antiguos, porque 10 años pasan pronto... Pero yo tengo, y creo que fue el primer Funko que me regalaron, uno de Wonder Woman, que es de esos primeros que hicieron de DC. Es muy, no rústico, pero es muy muy estático. Acartonado. Es estos que salen con los brazos así un poco como... En jarras. De los primeros, con muy poca expresión en la cara. Y bueno, yo le tengo mucho cariño, me lo regalaron ya fuera de la caja. Que ahora nosotros los coleccionistas... ¡Horror! ¡Perdón! ¿Qué? Lo vemos como... Devuélvelo. Como un pecado, ¿no? Como una cosa terrible. Pero bueno, a mí me lo dieron ya como, mira, este muñeco. Y dije, ¡qué guay! Y como las cajas antes eran para sacar lo que había dentro y tirarlo, ¿no? Excepto los coleccionistas de merchandising, que le damos tanta importancia o más casi a la caja que al propio muñeco. Ahora hablaremos de eso. Pues bueno, yo ahí tengo a esa Wonder Woman, a la que le tengo muchísimo cariño. Está un poco como dejada en la mano de Dios porque no tiene ninguna acompañante y porque básicamente yo me he decantado como Raken por la rama Marvel de los Funko. Pero bueno, le tengo mucho cariño a ese primer Funko. Y no conocía, no había visto un Funko en mi vida hasta ese Funko de Wonder Woman. ¿Y vosotros dos cuál fue vuestro primer Funko? Bueno, el mío fue... Bueno, es que de hecho ya lo he contado aquí en este mismo programa. Fue un regalo de Amigo Invisible. Me regalaron a Logan, que es un personaje que me encanta. Y además muy bien aconsejado por aquí mi querido compañero David Alday. Sí, porque él tiene la culpa. Me preguntaron, ¿qué le podemos regalar a Raken para este regalo de Amigo Invisible? Y yo en aquel momento ya estaba empezando a ver cada vez más, más funcos, era una cosa como que estaba cada vez como más en auge, más tal, sobre todo para los frikis, no era todavía tan mainstream ni lo encontrabas en todos los lados. Y yo justo vi uno de Logan que me encantó y le dije a la persona que te regaló, sí, que te regaló esto, dije, jo, pues yo creo que esto le puede encantar. Dije, igual te lo tira a la cabeza. No, de hecho me gustó mucho, ¿eh? Me parecía que era una cosa como original, porque era un producto de merchandising de algo que tampoco era muy, muy visto en aquel entonces, porque ¿quién compraba? Ahora yo creo que casi, no digo que en cada casa hay un Funko, pero ahora todo el mundo por lo menos reconoce los Funkos. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho y me sorprende cuando hablo con adolescentes o con niños y conocen los personajes, los identifican, pues porque lo han visto en una gran superficie o porque conocen a alguien que tenga y les gustan los Funkos, sobre todo porque al comienzo había solo de cuatro cosas y ahora hay Funkos de absolutamente todo lo que os podáis imaginar. De casi cualquier franquicia, hay de músicos, hay de deportistas. De todas las películas, de series, cómics, de todo lo que se te puede imaginar, hay Funkos. Raken, quería preguntar a Raken si ese Funko, estamos diciendo de las dos maneras, despertó su afición o pasó un tiempo todavía hasta que volviste a pensar en... No, pasó un tiempo. De hecho, es que yo los había visto ya previamente y me llamaban la atención, pero nunca me había dado por comprar ningún tipo de merchandising de cómics, solamente los cómics propiamente. Pero bueno, me pareció muy bonito, lo puse ahí en la cajita en una estantería, pero tardé un poquito en animarme a comprar, y no ha sido hace demasiado, ha sido yo creo que el año pasado cuando me volví completamente crazy y me sumergí en el mundo de los Funkos, que me parece un universo pero increíble, porque es que doy fe sí, de ello, damos de verdad, fe de ello, sí. porque te sumergiste y vamos, y sigues en el fondo del océano. Estoy bajo el mar. Bajo el mar con los Funkos. Sí, totalmente. Me encantan, me encantan. Miguel, tu primer Funko. El mío fueron dos. Fueron Lobezna o X-23 y Miss Marvel, Kamala Khan, no la Miss Marvel. Ah, vale. Me encanta Kamala los Khan. Los tengo. Yo también les tengo. A X-23 no, pero a Kamala sí. Kamala también, sí. Y esos fueron. ¿Los compraste tú? Los compré por internet. Ya había visto muchos. Me gustaban, pero es que lo que más se veían eran los antiguos, que no llegan a... O sea, tienen no la son esencia, tan bonitos, ¿no? Pero no tienen... Le faltan un poco de detalles. Claro, ahora sí tengo alguno más antiguo, pero cuando vi esos, digo... Y además justo salió la película de Logan, hace ya 4 o 5 años. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, Daphne Quinn es de descendencia gallega, y como yo soy también medio gallego, pues me hizo más ilusión el personaje. Tener al personaje de Laura, de Laura, Carolina. Laura Kinney se llama, sí, ella, ¿no? Exactamente. ¿Tú lo sacaste de la caja? Sí. O sea, tú ni te lo pensaste. Sí. Me parece mucho más bonito fuera de caja. Lo que pasa es que reconozco que luego, ¿dónde almacenan las cajas? Es todo un poco... Claro, porque al fin y al cabo, si tú colocas la caja en exposición, como los tenemos nosotros, ocupan el espacio que ocupa la caja y el muñeco dentro de la caja, pero si evidentemente sacas el muñeco fuera de la caja, tienes que tener un espacio para colocar el muñeco y que luzca, y luego otro espacio para colocar las cajas, con lo que realmente se complica el trabajo. Bueno, pues yo creo que es un poco la imaginación, ¿no? Hacer un poco mezcla de, no sé, pues unos dentro de la caja, otros fuera, pues hacer como combinaciones, escenarios. O como David Fernández, que ha tenido Funkos escondidos en los lugares más insospechados de su casa. No, pero escondidos no puede ser, hay que sacarlos, hay que verlos. Para que su madre no sepa dónde los tiene guardados y que tiene 8.000 millones de Funkos. Bueno, me lo dice él como si él tuviese 3 o 4 Funkos. Nada. ¿Tienes tantos como yo o más? Doy fe. A mí me pasa un poco lo mismo, que tengo algunos en cajas guardados porque no tengo espacio ya. Pero aún así sigo comprando. Claro que sí, es que es un no parar. Cuando haces pop, no hay stop. Sigue un poco con la historia de los Funko, que estamos con este hombre que entró en esa depresión. Estamos preocupadísimos. Me ha dejado a mí convulso. No, pues básicamente era eso, que la compró, como he dicho, la compró el amigo, y el boom de los Funko llegó cuando empezaron con DC. Empezaron con DC, fueron a la Comic Con, y al principio los puristas pues los pusieron a bajar de un burro, porque claro, se salía mucho del de la típica figura de acción o las típicas figuras clásicas, pero la gente empezó a comprarlas en masa y empezaron a hacer cada vez y, pues eso, más fancos de más licencias diferentes, pues eso, desde Juego de Tronos, Walking Dead, Big Bang, no sé qué. Y hoy en día se estima que hay más o menos unas 17.000 variedades de fancos. Madre mía, de todos los colores, de todos los tamaños, que si brillan en la oscuridad, que si son resistentes al agua, que si se prenden fuego. Bueno, prender fuego es por prender. Es que hay muchas variedades, son eso. Está lo guay, ¿no? Que es como muy... Yo tengo que decir, antes de entrar en un debate alocado, que es lo que pretendemos tener con este programa, que también he tenido bastantes funkos y tengo bastantes funkos. Los he tenido bastante olvidados a veces porque no tenía espacio para colocarlos. Y lo primero que hice cuando me mudé de casa fue colocar todos los funkos en exposición y... Y la verdad es que queda muy bonito, es chulo tener los funkos y la idea que tengo, ¿no?, es en casa, cada vez que pase un tiempo, pues tener como algunos en exposición, como digo yo, exposición itinerante, vamos a poner ahora unos funkos de Spider-Man y haces una selección de los funkos de temática de Spider-Man. X-Men, ahora mismo están los Cuatro Fantásticos con un funko gigante de la cosa, maravilloso, ahí decorando el salón de casa y bueno, creo que eso es lo bonito, creo que hay que sacarlos de la caja, pero no tirar las cajas. No, hay que guardarlas. Porque, a ver, hay que guardarlo, porque nos cansamos de uno, queremos meterlo en la caja y sacar otro, queremos vender funkos, no se nos pasa por la cabeza todavía vender ninguno de nuestros funkos, pero la gente lo hace por eso, es guardar los funkos en las cajas para que no pierdan valor. Ese tema del coleccionismo tan loco que, bueno, al fin y al cabo, si tú quieres ese funko, el funko está en buen estado, la caja está en buen estado, pues yo no veo ningún problema para que los vendas. Pero hay puristas del coleccionismo que, si tú has abierto la caja, ya no quieren el funko. Ya pierde el 90% de su valor, casi. Pierde el 90% de su valor. Hombre, es como el coche, cuando sale el concesionario ya pierde valor. Pero claro. No, es exactamente ese mismo rollo, pero bueno, espero que no nos veamos ningunos en una situación tan dramática como para tener que vender algunos de nuestros funkos. A ver, pero de todas maneras, sí que es cierto que hay funkos que vienen con una pegatina que, si para abrirlo tienes que romperla, pero hay otros muchos que no tienen... No, la mayoría no tienen, ¿no? Ya vienen ya sin nada. La mayoría vienen sin nada, entonces puedes sacarlos tranquilamente de la caja y luego volver a meterlos y nadie se tiene por qué dar cuenta, realmente. O puedes ir a casa de un amigo o amiga, abrirle la caja de un funko, cogerles un funko auténtico y meter un calcetín. O uno falso que has comprado en un chino o que tú has hecho en Cuidado casa. Comprar en AliExpress. Ya te digo. ¿Ahí son falsos? Abundan muchos falsos. Sí. No sabía eso. O sea, que hay mercado negro de funkos y funkos falsos. Un montón. ¿Y cómo se sabe si es falso o no? Mayormente tiene la referencia en el pie, suelen tener el código. Vale, no sabía eso. ¿La esta o debajo de la cabeza? Yo creo que no me he encontrado con ninguno falso todavía, espero. ¿Te imaginas que llego a casa y resulta que... ¿Que son todos falsos? No, de eso nada. Hombre, tienes que mirar también dónde te lo compras, ¿no? Al final... Ahora vamos a hablar de eso, que es lo que me interesa. Raúl, cuando llegues a casa, revisa todos tus funkos por debajo de la cabeza. Voy a hacer un Excel con todas las referencias. Bueno, lo tengo clarísimo. David Fernández, ¿cuál fue tu primer funko? Mi primer funko fue uno del Capitán América clásico, que me regalaron en un cumpleaños en el trabajo. Yo hasta entonces, la verdad es que los había visto en alguna página de internet, pero no tenía mucho conocimiento de ellos, pero a partir de ahí pues empecé a investigar y empecé a ver que había más. Y te volviste crazy también. Y me volví loco absoluto. O sea que en el caso de David Fernández, de Raquen, de David Alday, regalos. Miguel directamente vio dos funkos que le encantaron y se los compró. Y desde entonces, Miguel, en serio, que no nos escucha nadie, ¿cuántos funkos tienes? Pues más de 100. ¿En serio? Madre mía. Qué maravilla, es mi sueño. ¿Dónde los guardas? Hay que tener en cuenta que son más de 5 años por ahí, más o menos. Claro. Vale, más de 100. Raquen, ¿cuántos tienes tú? 50, 60, como muchos. En un año. No, bueno. Claro. un poco más de un año. Dos años. Dos años. Pero va camino de, quiero decir, o sea, tú lo confiesas abiertamente, ¿no? Sí, yo tengo problemas en casa porque cualquier día me echan. ¿Los Funkos te echan? No. No, los Funkos no me echan. Los Funkos están en mi casa perfectamente, pero bueno, pues es que ocupan mucho sitio y claro, pues es un problema, entre comillas, porque a mí me encanta estar rodeado de Funkos. Pero es que luce maravillosamente Funkos, bien. Funkos. Quiero decir, yo recuerdo una vez que fui a tu casa, bueno, en Navidades, las pasadas uh-huh. Navidades, están hasta en el Belén. No, y unos Funkos que eran graciosos, pero igual no te los planteas comprar. También como yo no tenía espacio para lucir los míos ya normales, por así decirlo, digo, ¿para qué me voy a comprar uno de Navidad? Y de repente Raúl tenía como un Belén montado con que la estrella del Belén era Groot, ¿no? Sí, Baby Groot. Con una estrella. Luego estaba Capitán América. Capitán América. No sé si estaba Mapache Cuete, Rocket Raccoon. También. No, eso no. Es que también había uno. Sí, sí, sí, sí. Y es que era una pochola. Ah, era un muñeco de nieve de Capitán América, ¿no? Sí. Y es que era una pasada. Era el Belén que yo quería tener en mi casa. Claro. Entonces, bueno, saco en Navidad. No, y luego, hablando de las Navidades, el calendario, los calendarios de Adviento. Ah, es verdad. Que tú también lo tienes. Sí, sí, sí. Yo lo compré para hacer un regalo y que me fascina y que me encantaría tenerlo. Tú sabes lo que son los calendarios de Adviento, sí. Que es un concepto que yo tampoco conocía mucho. Y cuando lo vi anunciado el calendario de Adviento. Adviento, ¿no? Adviento, sí. De Funko. Pues dije, pues era una tontería. Y luego cuando lo vi en casa de Raúl, o sea, lo quería, o sea, lo necesitaba, porque es que me parecía tan gracioso. Primero, es muy chulo. Es muy guay el ir cada día abriendo una casillita, ¿no? Uno de esos. Y luego es que los muñecos, es que estaban súper bien super hechos. Y con lo pequeñitos que son, porque son mucho más pequeños, claro, que claro, a mí me da miedo, normal. Digo, pues será el típico que es como el que te entra en el Roscón de Reyes, ¿sabes? Es un cuadro, una cosa pequeña, mal hecha. Están súper detallados, dentro de que tienen otra... Pues sí, son tal, ¿no? Chiquitines. Pero súper, súper bonitos. Y además con personajes que luego pues no tienes igual en tamaño. Grandes. Sí, es verdad. Yo creo que todos los 24 que salieron tienen el Funko real, creo, ¿eh? No, seguramente, porque ahora mismo han sacado de Marvel, yo creo que lo raro es ya que no haya algún personaje. Alguno seguro que se escapa, evidentemente, porque Marvel tiene 8.000 millones de personajes. A mí se me ocurren muchos, ¿eh? Sí, los nuevos mutantes. Que no sé con quién hay que hablar, pero... Tengo muchas ideas. Luego buscamos el teléfono para llamar al presidente. Yo siempre le digo al Dai que mi trabajo soñado sería ser diseñador de Funko Pops, ¿verdad? Joder, es que eso sería guay. Hombre, pero ¿no os ha pasado muchas veces que de repente veis pues eso, un Funko y dices, joder, qué cutre o qué poco original o qué soso? Yo lo hubiera hecho de esta manera. Lo hablábamos, yo creo que lo hemos hablado todos los que estamos aquí. El Funko de Galactus... Este enemigo de los Cuatro Fantásticos debería ser gigante. Claro, sí, está claro. Ha traído Miguel Serrano aquí al estudio para la grabación de este estupendo programa un Funko de ¿cuántas pulgadas? 10, creo que es. Bueno, de estos Funkos gigantescos, maravillosos, de la cosa. Zombificado, de esta versión de los Funkos zombies que nos va a contar él ahora. Y es una auténtica pasada. Y cada vez sacan más de esos, pero es que hay personajes que es que te piden ser en ese tamaño. Galactus, que es un personaje gigantesco, un ente megapoderoso, sale con los Funkos de los Cuatro Fantásticos y sale a un tamaño casi que parece más pequeño que los otros, ¿no? Pero ¿no os ha pasado que habéis visto algún Funko, habéis soñado con, pues yo hubiera hecho este personaje en esta postura o haciendo no sé qué o no sé? Bueno, tienes la posibilidad de hacerlo tú mismo. Hay venden Funkos que son blancos, ¿no? Y tú puedes bueno, no sé cómo, difícilmente, ¿no? O sea, si tienes que ser un poco artista para poder hacerlos, darles color y forma y todo, pero los puedes customizar. ¿Y habrá gente que hace eso? Sí, luego. Sí, supongo. Y luego, de hecho, bueno, pues salen en Instagram y en un montón de sitios salen fotos de esos Funkos que muchos están súper logrados. Y aparte de eso, mucha gente ahora hace los que llaman los customs, que en plan cogen pues igual el cuerpo de uno, le ponen la cabeza de otro, luego pues no sé, con arcilla de esta, de hacer manualidades, sí, cosas, sí. Los hacen. Y también hacen ahora de gente real, ¿no? Tú les mandas una foto o algo así y sí. Te hacen tu propio... Pero eso, pero no, ¿es la misma compañía? No, yo creo que no. Es otro rollo, una, ¿no? Especie de maqueta en 3D, pero con cara, con cabeza de Funko, que es lo que se lleva ahora. Porque se han hecho tan conocidos que... ¿Qué ibas a decir, Miguel? Que yo creo que hay gente que hace, por ejemplo, las impresoras estas 3D. Eso es. Que yo creo que ya están tardando en hacerlo Yo si la tuviera, ya hubiera montado una empresa. Te hago tu Funko personal. Claro que sí. Eso sería muy chulo. Mm. ¿Qué Funko os gustaría o habéis soñado con vosotros? ¿Qué Funko idearíais vosotros para vuestra colección que no lo encontráis para comprar? Oh, pues no sé, no es que haya uno en concreto. A mí se me ocurren un montón de personajes. Por ejemplo, pues por poner un ejemplo, Tormenta, con el traje clásico. Eso es. No existe, yo no lo he visto nunca y hay mil tormentas por ahí. Pero la que sale con la diadema, la capa negra y tal, la original. No existe ya. Sí, yo no lo he visto. Y la del traje blanco. Y con también. El traje blanco, sí, pero es de las primeras. Pero la del traje blanco no me gusta demasiado, no. Y además es un poco de estas, un poco más arcaicas, que es un poco como que no primeras. Lucen mucho. Yo creo que los X-Men tienen todavía que sacar más, o sea, versiones un poco más actualizadas sí. de las basadas en el cómic, no de la película que acaban claro. de salir. Es que salir es raro que ahora con el auge de toda la etapa de Hickman no hayan optado por sacar un montón de fancos con las versiones actuales de... Bueno, tienen tantos para sacar y además nosotros porque somos más fanáticos. Bueno, somos fanáticos de superhéroes, Raquen, Fernández y el que habla. Pero tú también, sí, pero es que tú, Miguel, tienes... Sí, no te estoy quitando ese mérito, al contrario. Pero tú es que tienes fancos de un montón de cosas que el otro día me dejaste loco cuando estuvimos hablando, pues tienes fancos de grupos de música. De Boys Bar. Ah, de sí, Boys qué Band, bueno. Que no sabía que existía, sí. Pues cuéntanos un poco de eso. Evidentemente tengo a los Backstreet Boys. Qué caña. Y a NSYNC. Tengo a Britney Forever. Sí. Britney con la serpiente. Con la serpiente. Qué bueno. Sí. Qué bueno, me fastidia un poquito que hagan cosas como esta, porque, por ejemplo, saca... Uno, el regular, y luego sacan el metálico, con pintura metalizada y tal. Y el Britney salió con la pintura metalizada después de que me comprase yo ese. Y evidentemente no me voy a comprar dos, ya. Siendo la misma pose y todo. A mí me pasó lo mismo con el de Spider-Man, que sacaron de estas ediciones que sacan ahora de 80 aniversario, sacaron como de la versión original, o el diseño original de Spider-Man, que salía como una postura, bueno, lo estoy haciendo ahora, pero evidentemente solo me ven mis compañeros. Y me lo compré al instante porque no quería que se de repente fuera el típico que se descataloga o que sube de precio súper rápido. Y a los dos días lo vi metalizado y dije, no me lo puedo creer. Y dudé, o sea, estuve a punto de comprármelo también metalizado, pero dije, bueno. ¿Pero metalizado en colores o...? Sí, en color, sí, tal cual, pero el rojo del traje era como un poco como más brillante, era muy chulo. No era, porque tú tienes alguno metalizado, ¿no? Sí, en dorado. Tengo... Los dorados. Yo los dorados nunca les he pillado el punto. Bueno, sin más, no sé, eres un Baby Groot también, en el Tiesto esta vez. Sí, sí. Y un Capitán América me los compré dorados. Me gustan más en color. Pero bueno, me apetecía este caprichito... Golden. Me gustan mucho los brillis. Pero bueno, me hace gracia pues que un mismo Funko pues lo saquen, yo qué sé, pues en dorado, en rojo, todo metalizados, ¿no? Bueno, yo creo que los cromados dorados esos estaba bien si hubieran sacado dos o tres personajes, que era un poco en plan la estatuilla de los Oscars, ¿no? Sí, un poco imitar. Eso, sí, pero sí. Es sí. que luego se han pasado, porque han sacado... toda la línea regular que hay la han sacado cromada. Luego han sacado Thanos, cromado lila, cromado rojo. Eso sí, es sí. verdad. Sí, demasiado. Igual. No entiendo mucho más. De, sí. de Dragon Ball, lo mismo. Entonces la gente al final acaba un poco... ¿Harta? Sí. Bueno, pero sí. eso va al target de... el friki mega coleccionista completista que quiere todo, ¿no? Pues nosotros que conocemos el mundo de los cómics también, 80 portadas alternativas. Aquí, por suerte, o por desgracia, porque el tema de la publicación de los cómics ahora en España está un poco complicado, pero y no sacan tantas portadas alternativas, o en el mismo cómic igual te vienen todas, pero en Estados Unidos que te sacan, sobre todo los primeros números, con 80 portadas alternativas, pues ahí es que la gente se vuelve loca y, claro. y compra las 80, o sea, compra el mismo cómic con portada diferente. Mm. Y es un poco el mercado del coleccionismo, el mercado de la especulación, y con los Funkos pasa un poco igual. Eso a mí me parece estafar al fan. Sí. Yo creo que también, pero bueno, al fin y al cabo ellos pueden decir, bueno, habrá gente para todo. Si no lo quieres, no lo compres. Si no lo quieres, no lo compres. Gestiona bien tu locura con los Funkos. Es decir, si te vuelves loca es problema tuyo, ¿no? Yo estoy un poco enfadado con los Funkos en general, ¿eh? Porque yo me siento estafado. ¿Por qué? Pues porque sí, porque, a ver, hay como muchos tipos de Funkos, ¿no? Los ordinarios, que son maravillosos, que salen a la venta de todo el mundo y en, pues eso, pues en todos los países, pero luego sacan un montón de especialidades que, qué casualidad, son los que más me gustan. Y son muy difíciles de encontrar. O sea, vienen, pues yo qué sé, pues por ejemplo, los promociona una tienda en concreto que normalmente suele ser americana, y aquí, pues para conseguirlos, pues puedes conseguirlos igual en eBay o en algún otro sitio, pero te cuestan mucho carísimos. Más. Joder, ¿no? Y dices, o sea, yo qué sé, un muñeco que tiene, o sea, que tiene todas las de triunfar y que se vendería como churros, y resulta que, o sea, que es algo que lo dejan como para algo, pues eso, un número determinado de compras, ¿no? Y se vende como churros, porque esas ediciones, al ser exclusivas y en lugares limitados, se agotan. Uh-huh. Y luego encima, vosotros sabéis más de esto, y tú, Miguel, me dijiste que tenías bastante control de eso. Luego, al comprar, porque salen a posteriori y salen a la venta, pero a precios ya desorbitados también, ¿no? O sea, hacen el agosto, el septiembre, el octubre, el noviembre y el diciembre con esas ediciones. Es decir, tú dices, si lo sacan para todo el mundo, se forran. Pues que sí, también se están forrando, porque sacan una pasta increíble. Pues sí, puede ser, pero no sé. Yo creo que, joder, es que hay algunos que son una pasada y que triunfarían. ¿Qué ediciones, ¿no?, conocemos así? Los de convenciones suelen tener siempre algún Funko que sale especialmente para esa convención, ¿no? Sí, son muy esperados. ¿Y qué más conocéis? Hay una tienda que se llama Walmart, que siempre suelen dar también exclusivas. Y más tiendas Game. Bueno, lo de Primark, pues sí que los había visto. No sabía que hacían especiales para ellos, pero... El Batman rojo fue exclusivo de Primark, y el Pinocho. Ajá. Bueno, luego también están las cajas de, por ejemplo, de Marvel Collector Corps. Sí, que me tienen loco, porque es súper injusto. Son unas cajas maravillosas que tú te puedes suscribir a través de Amazon y salen cada 2 meses. Entonces, bueno, pues yo creo que hay diferentes temáticas, pero a mí personalmente la que me interesa es la de Marvel. Entonces, sobre todo cuando salían películas en el cine, no como este año, solían ser, bueno, coincidiendo con algún estreno o algo importante, pues hacían pues de X-Men, Doctor Strange, Spider-Man, lo que sea, y venía uno o dos Funkos, podía venir una camiseta y podía venir pues pijadillas, tipo pues un lápiz, un cuaderno, hasta no sé, pegatinas, mil historias, ¿no? Entonces yo he intentado conseguirlas porque no son especialmente caras, ¿no? O sea, me parece que son como $29 o así. Sí, pero solamente te puedes suscribir si vives en Estados Unidos. Y claro, pues no es el caso. No tenemos un garaje en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde toda gran historia comienza. Pero Miguel, tú sí que sabes cómo conseguir esas cajas. A posteriori. O sea, una vez se vende, pasa el mes, ya sacan la siguiente a los 2 meses. Y las que sobran, pues las ponen en venta. Y esas sí lo mandan a España. ¿Y las compras en Amazon? En Amazon. Amazon USA. Amazon.com. Vale. Ahora es más fácil, porque cuando empezaron las cajas de Collector Corps, para comprarlas no las vendían aquí en ningún sitio. En alguna tienda muy limitada que las traían ellos de aquella manera, y te las cobraban como al doble de precio. Y tenías que hacerte una dirección en páginas como... Sí, tal cual. Shipito. Shipito, por ejemplo. Y te lo enviaban allí, y luego desde allí sí podías enviártela a España, pero claro, tienes que pagarlo. Qué complicación, ¿no?, para conseguir. Yo sí que he visto esas cajas en alguna librería especializada, y bueno, las venden a precio de oro. Exactamente, tú las ves cuando salen en Estados Unidos, que te cuestan $30 o 40, no sé, pero bueno, por ahí. Y de repente yo las he visto a 100 pavos, ¿eh? A 100 euros. Y pasa mucho también con los de convenciones. Aquí los ves en páginas de España, por ejemplo, en Fan Store, Caben Sos y todas estas, y tienen el precio el doble. Cuando normalmente de convención suelen valer 17, 18 euros, sí, es que están a 30 y pico. Es mucha diferencia, ¿eh? Es mucha diferencia. Sí. ¿Cuál es el precio? No, bueno, si no lo queréis, no lo decís. El precio más alto que habéis pagado por un Funko. Uf, pues no lo tengo muy claro. No sé, ¿no? ¿40 euros? No, demasiado. Yo creo que 30 euros. Yo más. Sí. El zombie este de la cosa, no, creo que fueron 40 y pico libras. Vale, pero es tamaño 25 centímetros, eso es más grande. Y es maravilloso, sí, de estos típicos que dices, jo, cuesta súper barato en su país, Estados Unidos lo han sacado a tanto, a 20, como tú dices, a 17 euros al cambio, y aquí he pagado 30 y pico, que yo los he visto, 30 y pico pavos, y dices, hostia, es que lo quiero, pero ¿cómo lo puedo conseguir? Yo regular es así, bueno, tampoco es que sea regular, me compré el de J Balvin, reggaetonero, y solo lo vendía en su página web, Ah, claro. Y, bueno, era, creo que era 25 euros, creo. Bueno, pero es una cosa exclusiva, pero, que es cierto, yo también claro, he pagado. Y, pero sí. Luego tuve que pagar los envíos. Claro, eso es, una, claro, eso es que una eso putada, es una putada, sí. Y bueno, y aquí me compré, creo que el más caro fue el de Sheldon disfrazado de Flash, el FNAF. ¡Qué bueno! Que también lo pusieron a 25 euros. ¡Ostras! La FNAF, ¿eh? Que son unos grandes almacenes que deberían tenerlo a un precio normal. Ya, no deberían jugar un poco con... Porque es, y luego sí, de... Yo entiendo que tiendas pequeñas, pues dices, bueno, lo tiene a 20 euros, pues mira, es una tienda pequeña de... No voy a decir del barrio, porque en mi barrio no hay. Sí. Pero si es, por ejemplo, una tienda de pueblo, de Bilbao, por ejemplo. Sí, sí, sí. Dices, es la tienda de friki de siempre, pues me voy a comprarlo allí para... Que gane un poquito más. Fomentar un poquito, sí, ¿no? Sí, sí. Que te... Pero... Sí, una super cadena que podía permitírselo, podían rebajarlos un poquito más. Sí, porque además, no entiendo muy bien cómo funciona a la hora de hacer esos pedidos, pero en una tienda friki especializada, igual de repente pueden decir, bueno, o directamente le han hecho el pedido, ¿no? Que suelen hacer muchas veces, oye, ¿me puedes conseguir este Funko? Como te consiguen otras cosas de merchandising y no te consiguen cómics, ¿no? Entonces igual hacen el pedido exclusivamente para ti. O saben que es un Funko específico que va a tener mucha tirada y piden 5. Y entonces los cobran a precio pues un poquito más caro, pero es normal, ¿no? Porque te hacen toda la gestión, que acabamos de decir que es lo más complicado, ¿no? De si me hago una dirección, en otro no sé qué, que pago los gastos de envío. Bueno, al fin y al cabo es un trajín y son unos gastos que se lo pagas a tu tienda de confianza friki y no pasa nada. Pero una gran superficie, ¿va a pedir un Funko exclusivo específico para tal? Yo creo que no. Le llegará igual como remanente o no sé qué o tal, pero no creo que ellos paguen mucho más caro por ese Funko. Entonces, que vendan ese tipo de ediciones, a ver, no lo sé, que igual sí, igual tienes que estar agradecido a esa gran superficie por haber traído ese Funko. Bueno, estoy agradecido, que fue el único de Big Bang Theory, de esa tirada, que salían todos disfrazados, que sí. Es el único que tengo. Pero bueno. Yo sí me acuerdo de cuando sacaron esa tirada, pero no... No, pues no los he visto yo físicamente, creo. Por cierto, ¿compráis los Funkos físicamente? Es decir, ¿vais a la tienda y lo cogéis o compráis por internet? Yo jamás. Siempre los he comprado por internet en 800 millones de páginas, en eBay, en... Bueno. ¿Y no te gusta verlos antes? Sí, por internet. De hecho, es que normalmente las páginas son tan capullas que los anuncian como, no sé, 6 meses antes de que salgan. Cuando no existe todavía. Entonces ya esa información penetra en el cerebro y no sale hasta que te lo acabas comprando. Y claro, pues tienes la opción de reservarlos. Y claro, pues bueno, hay veces que lo reservas porque parece como que el precio de salida va a ser muy bajo y resulta que haces muy bien porque después igual pasa el tiempo y sube un poco. Sí. O baja un poco, entonces... Sí, pasa a veces que pero baja. Bueno, no pasa nada porque ya lo tienes y ya es como que estás tranquilo. Pero claro, para cuando te llega pasado tanto tiempo, pues como que te desinflas un poco, ¿no? A mí me ha pasado que todavía estoy esperando algunos. ¿En serio? ¿Cuándo los has comprado? Pues en marzo el de Ojo de Halcón. ¡Ostras! Claro, lo que pasa es que con el COVID ha habido muchos problemas. El de Ojo de Halcón que forma el puzzle con el de Vengadores. Bueno, eso, cuento un poquito lo que pasó. Sí, sí. Estos son exclusivos de Amazon. De Amazon USA otra vez. Sí. Y hacen un círculo, ¿no? La escena de Avengers, la primera. Sí. O se reúnen todos al final. No, es muy chulo ese. Y bueno, pues cuando fue el COVID empezó, anunciaron justo que salía Ojo de Halcón. Entro, voy a comprarlo, bueno, a reservarlo, que te haces la reserva en Amazon, y me pone, no puedes, no envían a España. Yo ya, loco. Pasa mucho ahora, que antes no pasaba, porque no sé si tiene que ver, perdona que te haya interrumpido, Miguel, si tiene que ver, porque yo antes compraba mucho en Amazon USA, pagaba un poquito de gastos de envío, pero el cambio, la diferencia que había de dólar a euro, estaba muy bien. Luego sí que me he dado cuenta que Amazon España... Para algunas cosas tiene precios locos, desorbitados, de ediciones americanas, son las que me gusta leer, porque me gusta más la edición, porque prefiero leer en inglés, etc. Porque igual recopilan historias que aquí se publican en grapa y tardan un montón en ser recopiladas. Pero sí que se han acercado un poco a esos precios un poco más competitivos. Pero yo siempre compraba en Amazon USA y de un tiempo a esta parte, no sé si coincidió con COVID o un poquito antes, no envían a España. Bueno, estos ya vuelven a enviar, ¿eh? Lo que pasa es que fue esa y no sé por qué... ¿Y tú lo has comprado? Pero lo reservé en Podculcha y claro... ¿Podculcha qué es? Contaros, una página de... Es una de... página australiana. Australiana. Yo he comprado también alguna vez. Sí, que recibe prácticamente todo. Pero tiene ese problema de las aduanas. Porque a nada que compres, te paga aduanas. ¿Te cobran una pasta? Te cobran un 5%, el 21% del IVA. Y luego la gestión de correos, que eso es lo peor, gestión de correos, yo creo. Porque el IVA al final, pues dices, bueno, si lo hubiera traído una tienda aquí, hubiera tenido que pagar el IVA. Pero que te cobre correos cuando tú estás pagando el envío encima, porque tú a Podculcha le pagas el envío. Claro. Sí, es verdad. Eso me ha pasado también a mí. O cuando he querido hacer alguna compra, de repente empiezas, dices, va, qué súper barato está esto. Ya, pero luego los gastos de envío... El shipping and handling, ¿no? El no sé qué, el tax before, el tax after, correos, el cartero para que se coma el bocadillo. Quiero decirte, no lo digo en plan mal, para los carteros, quiero decirte que al contrario. Pero que los gastos de envío a veces me costaban más que el propio Funko. Yo recuerdo que yo estaba obsesionado con un Funko, el Funko que sacaron del Spider-Man de Miles Morales, que luego han sacado otra versión a raíz de la peli, que también la tengo, evidentemente. Pero ese Funko que era inencontrable, estaba como súper barato en Amazon USA, imaginaros, costaba 12 euros. Gastos de envío, 37 euros. Sí. Entonces quiero decirte... O sea, no es que sean 12 más 12, que dices, bueno, pero es que son 12 de muñeco y 37 de tal. O sea, entonces lo que hice fue, se le encargué a una amiga mía, claro, si hice la prueba por todos lados. O sea, si una persona que vivía en Estados Unidos lo reservaba, en un garaje, pues ahí no le hacían ni el shipping and handling, ni el no sé qué, ni el bocadillo, ni el antes, ni el después. O sea, era tal cual. Entonces dije, ostras, pues si lo digo a mi amiga que lo compre, y cuando venga a España, pues suele venir como dos veces al año a España... me lo trae, y cuando yo vaya a Madrid, pues me lo llevo. Es decir, no tengo prisa por tener este muñeco. Eso sí, lo quiero tener en mi posesión físicamente en mi casa, pues ya lo tendré, pero no voy a pagar 37 euros de gastos de envío. Entonces es una auténtica locura. Es una barbaridad, sí. ¿Y ese ojo de halcón dónde está ahora mismo? Pues ¿en Australia? El otro día me han mandado un email, que supongo que será ese, porque es el único que me queda porque me lo manden. Por favor. He comprado después otra vez en Podculcha y ya me ha llegado todo. Y te ha llegado. Y ese todavía se ha quedado un poco como pillado ahí en medio del tal. Por favor, sácanos de esta angustia, y cuando te llegue y lo confirmes, nos mandas una foto. ¿Y tienes ya todos los Avengers? Falta el Capitán América, que ya lo tengo reservado. Ah, qué guay. ¿No se llama Diorama? Ese, no sé. Ese tal. Es precioso, pero me encanta. ¿Tengo un problema? ¿Dónde voy a colocar eso? Porque claro, es un poco... La mesa de la cocina ahí, que es redonda. Quita el frutero de la cocina, con el mantelito ese de punto, pues lo quitas y pones el diorama de los Vengadores. Ese es chulo, la verdad, Pues es el dilema, a ver. Y chicos, aparte de los muñequitos de Funko, ¿tenéis más cosas relacionadas con Funkos? ¿Camisetas o bolígrafos? Es que han salido... Hay mucho merchandising. Hay mucho Funko, merchandising de... Como la camiseta que tiene Miguel, que es maravillosa. Y tengo... Porque yo estuve suscrito a una caja de otra página, de Zavi. Yo estaba a puntito de suscribirme. Porque además es caja misteriosa, sí, también, ¿no? Que misteriosa. Es lo guay. Eso, lo guay o lo no guay. Sí, en parte yo me dejé porque al final, bueno, no me compensaba mucho. No eran muy caras, no, pero al final era, te solía venir un Funko, una camiseta, alguna taza, pero no todo es de Funko. La última que me vino una camiseta del Resplandor, que era roja, con un hacha aquí nada más, que tenía el Resplandor. Bueno, esto es una caja que hacen ellos, el chico, sí, la chica que está ahí, dice, pues es una caja. Meto un poquito de esto. Mira, un sándwich. Esta camiseta mía, que no me la pongo ya, la voy a meter aquí. Y este sándwich, la mitad de sándwich, que se me queda. Le pongo un pin de un Funko y ya está. Bueno, eso es un poco, jugabas un poquito, pero bueno, por el precio era bastante asequible. Y bueno, estuve un tiempo... Luego hay otra página que es Pop in the Box, que tienes una suscripción. Sí, está suscrita. Es que a mí me da un poco de miedo, porque es como que todos los meses te mandan, bueno, lo que tú hayas contratado, ¿no? Uno, dos, tres o los que sean. Pero, claro, o sea, tú decides cuáles son, o sea, qué es, si te gusta Marvel, Star Wars o lo que sea. Pero, y ellos saben cuáles tienes, ¿no? Me parece que tú puedes... No, tienes que ir marcándolo tú, Eso, sí, eso. Tú vas marcando los que... Pero, joder, es que hay mogollón que están muy bien y otros que no me interesan nada, entonces... Y corres el riesgo de que te manden uno que no... Por supuesto, claro. Claro. Bueno, tienes que estar activo y marcar. Claro. Porque, por ejemplo, en esa página marcas, para marcar tiene tres sistemas. Dedo para arriba, lo es quieres. Quiero. Dedo para abajo, no lo quiero. Y una copita, lo tengo. Una copa de brindo de champán, de champán, de qué bien que lo tengo. Madre mía. Y luego, si lo dejas en vacío, o sea, sin pulsar, pues se queda como... Ese te lo pueden mandar, porque no es eso. Si, pero si pones el dedo para abajo, ese no te lo manda nunca. Oye, pero ¿qué nivel de exigencia? Bueno, realmente esta interacción a los fans nos gusta. A mí concretamente me parece muy exigente, ¿no? Me lío con tanta historia. Pero a la gente le gusta ese rollo, ¿no? De poner la manita, la copita, para abajo, para arriba. Qué sorpresa que me llega el Funko. Este no a mí me hace gracia porque es como que te llega un regalo. Sí, a mí también. Y pues tiene que te entran todos los pops. O sea, que te entran los de luz también. Por ejemplo, el otro día, bueno, hace 2 meses a mí me llegó el Movie Moment de Batman y Robin. Ah, eso está muy bien. Y es un precio regular. Sí. Te llega un precio y son bastante más caros. Yo me he comprado un par de ellos y son más caros. Claro. Luego te llegan otros meses regulares. Por ejemplo, a mí este mes me han llegado 3 de Dragon Ball. Que no te interesa nada. No, me gusta. Ah, vale, pero pues bueno, genial. Que son regulares, que es el precio que pagaría normalmente. Por sí, ah, vale. Lo normal es que te lleguen los regulares. De vez en cuando supongo que se estirarán un poco para que la gente vea que... Yo llevo suscrito 5 meses, creo, y me ha llegado. El primero me llegó el pack de 101 dálmatas, dos dálmatas. Perdita. Perdita y... ¡Qué chulo! Yo no he visto ese. Y es un pack doble, que no es el precio normal. Me llegó luego el Pinocho, que luego estuvo exclusivo en Primark. Ah, el que tiene... Que tiene a Pepito Grillo. Me encanta, es precioso. Yo no lo he visto. Pues es precioso, de verdad. Los de Disney son muy bonitos. Sí. Es, que luego fue exclusivo aquí en Primark. Bueno, pues era... a Europa fue como exclusivo de Poppin a Boss. Entonces me llegó ese también, que al final es exclusivo. El Movie Moment de Batman... Y así esos. ¿Y te llegan 2 al mes? 3. O sea que en un año... Pues multiplica. Ya, se multiplicó. Pero bueno, luego los que aparte se quiera comprar el... Aparte, entonces, ¿no? Quiero decirte, necesitas ese garaje de Estados Unidos, claro, y el de tu colega para guardar todos los Funkos. Pero no pasa nada, porque... Pero cuando llega llegará un momento que me daré de baja, pero bueno, mientras me ha gustado... Claro, a mí, no sé, yo casi voy a salir de aquí y me voy a apuntar. Claro, todas estas... Bueno, pues yo te doy un código de descuento. Ah, pues genial. Todos estos estímulos realmente, claro, Raúl va a salir de aquí, va a estar con el móvil, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Pues sí. Oye, David Fernández, ¿cuál es tu Funko más preciado, por el motivo que sea? O puedes decir 2. Uno al que le tengas más cariño por lo que sea, uno más preciado, uno... Pero uno así como más tal. Pues le tengo mucho cariño a uno del Capitán América con el traje de la Segunda Guerra Mundial, que es una edición especial. También lo tengo yo. ¿No? Te lo regalé yo. Por eso. Vale, hay otro que no lo sé y también lo quiero. Quiero todo. Lo compré un 2x1. O sea, bueno, pues en verdad ideal, claro que sí. Pues ese le tengo cariño porque me parece que está muy, muy conseguido, está muy, muy, muy bien hecho. Y seguramente el de Spider-Woman porque es uno de mis personajes favoritos de siempre. El Raken. ¿Mi Funko favorito? Sí, o 2 que son así especiales. Bueno, pues uno de los que más me gusta es una edición especial que salió de Thor, que es Thor clásico. Ah, es súper bonito. Es súper bonito. Con la capa que se le mueve así. Sí, que me costó un pastón porque no sabía muy bien dónde conseguirlo. Al final no sé si lo compré en eBay. Y entre los gastos de envío y tal y cual, pues me costó un ojo de la cara, pero la verdad que es precioso. Y, es que es el único que han sacado del Thor clásico, porque han sacado 1000 de las películas, pero no han sacado ninguno más con el casco y, claro, y las alas. Pues eso es lo que digo yo, ¿no? Que hay cosas que son como, joder, yo las compraría todos, o sea, los super clásicos. Lo mismo que los de los Nuevos Mutantes, porque no han sacado ninguno. Ninguno. Ya, es que, no sé, de los X-Men de las películas, bueno, ahora han sacado unos cuantos de... Pero porque han pasado 20 años desde que se hicieron las películas. Pero imagínate, de Fénix Oscura, por ejemplo, salió Fénix Oscura. Y punto, no salió nada más, ningún personaje. Y los Nuevos Mutantes tampoco, imagínate uno de Magic, sería maravilloso. Yo quiero ese Funko, quiero un Funko de Magic. Sí. Es que imaginaos uno de Magic teleportándose con... Que sale solo la mitad del cuerpo del círculo este. Oye, qué buena idea. Y con garras saliendo de los demonios. Tenías que ser, de verdad que tenías que ser diseñador de Funkos. Y uno de Valkyria, bueno, de Danny Moonstar, montada en el Pegaso con sí. Eso Valkyria. Me acuerdo que lo hablamos, porque yo vi un Funko, estabas tú en Lisboa visitando, ¿me recuerdas? Y en la tienda de la que conocías tú de Funkos, también fuiste a esa tienda, la que tenía 8.000 cosas, y sacaron de Hércules... De la peli de Hércules de Disney. Con un Pegaso. Y había, estaba no, el Pegaso. Pero hay uno de Valkyria. Valkyria, sí, la de la película. Sí, de Avengers. Sí, pero el caballo. Ah, pero ese lo sacaron entonces a posteriori, ¿verdad? Sí. Vale, por eso. Pero yo vi ese caballo y dije, qué bonito. Estuve a punto de comprarlo. Le dije, qué guay que hicieran uno de estos con Valkyria, pues con alguna de Marvel. Pues que a mí la Valkyria, me encanta el personaje de Valkyria de las pelis de Marvel. Pero bueno, yo soy más clasicote y me gusta la Valkyria. La rubia. La rubia, que la tengo yo. La tienes que ser. Sí. Esa está por comprármela millones de veces y nunca la he comprado, me encanta. De todas formas, hay algunos que no me los he llegado a comprar nunca, pero me muero de ganas, pero ya es como que se va pasando el tiempo y cada vez es más difícil. Sí, sí. Por ejemplo, tienes tú uno en casa que me encanta, ese Ant-Man con la hormiga gigante. ¡Qué bonito! Sí. Es imposible ahora ya. Y luego, por ejemplo, hay uno de Logan que está con la moto. Ese lo tiene, es precioso. Ese le tengo yo. Puede ir cualquier día con una bolsa de la compra a vuestra casa y os voy a dejar. Vamos. Ese no está en casa. Ah, no, qué pena. Oye, llévalo a casa, quiero tal. Está en casa de mis padres. Cuando hagamos la exposición de X-Men. Ese también fue de una Marvel Collector Course. Sí. Ah, joder, pues sí, es que nos lo perdemos todo. Y ahora el que salió que vimos, que sale Mística de las películas transformándose en los... No, ese es una pasada. Es el de esta caja, lo tengo. Ah, qué bueno. Pues nada, pues me voy a comprar esa caja ahora mismo. Yo tengo dos cosas que hacer en cuanto salga de aquí. Oye, qué maravilla. Miguel, ¿tu Funko favorito o uno? Bueno, ahora mi joya es la cosa zombie. Que es una maravilla. Es que maravilloso, está aquí, sí. Genial. La veréis en fotos, en redes, porque es una maravilla. Y luego, a ver, pues con cariño, pues tengo las que me han regalado. Me han regalado, por ejemplo, el Octopus, Doctor Octopus, que es un poco el viejo. Es así un poco más... El estático. Octopus zombie también, ¿no? No. Ah, normal. Normal. ¿Y ese? El viejo. Es el verde, con el traje verde y naranja. Ostras, pero yo tengo un Octopus, que es de los también primeros Funkos que me compré. Tengo la caja, afortunadamente, pero creo que no es el mismo. Entonces este te lo he visto yo en alguna cosa en tus redes. Me tienes que enseñar luego, porque es que eso me interesa mucho. Puede ser, no sé. Pero bueno, es el clásico, o sea, es viejo. Sí. De los que dices que es feo, entre comillas, ¿sabes? Sí. Y luego también me regalaron el Hulkbuster. Es de 6 pulgadas. Sí, ese lo tuve yo. ¿El clásico o el de Vengadores Endgame? Ese le tengo yo, entonces, también. Ese es chulo, muy chulo. Sí. No, pero es que sacaron dos. Sacaron uno... ¿De la primera película? No. De la segunda, de Avengers, y sacaron uno de Vengadores de Vengadores Endgame, eso es. No, ah, sí, con Hulk, ¿no? Infinity War. Sí, es verdad. No, es que hay varios. El primero, el que es el Hulkbuster, ¿no? Es que sacaron uno de la primera, de la segunda película de los Vengadores, la Era de Ultron, que se agotó al segundo. Está inencontrable. Y está inencontrable. O carísimo. Y luego sacaron otro de Infinity War. Que es el que tienes tú. Que es el que tengo yo, que tampoco es grande, pero tampoco es tan grande. 6 pulgadas. Que ese es, sí, y luego sacaron otro que salía Hulk como dentro así. Sí, intentando salir, ¿no? Intentando salir, sí, que ese es de Endgame, me parece. Sí, que era supuestamente iba a ser de una escena de Endgame, pero sí, que luego la debieron recortar. Sí, porque eso no ocurre, ¿no? No ocurrió nunca. Bueno, y mi Funko favorito, pues no sé cuál. Bueno, yo tengo, me encantaban y me encantan. Me gustaron mucho los últimos que compraron, los cuatro fantásticos, porque me encantan. Me encanta cómo quedan los cuatro, junto con el Doctor Muerte, que es uno de mis villanos favoritos de Marvel, después de el Duende Verde, que es mi villano favorito de todos los tiempos. Y Estela Plateada. Estela Plateada también está en la exposición esta. Y luego le tengo mucho cariño a La Cosa, que es un regalo de Raken por mi pasado cumpleaños. Y es que está de mascota en casa y es que es una maravilla. Es que es para acariciarle todo el rato, hacerse fotos con él. O sea, es que es precioso. Es como tu cosa zombificada, pero sin estar zombificada. Esto es antes de comerse el bocadillo. El bocadillo ese que te metió la chica en la caja sorpresa que le sobraba. La becaria de Jessica Drew. Y luego, pues los de Spider-Man también les tengo mucho cariño, porque soy súper fan de Spider-Man, como todos sabéis, y cualquiera de ellos me gusta. Estoy pensando en alguno que se me escape. Fíjate que os gusta la hormiga. Uy, la hormiga atómica, iba a decirle. El hombre hormiga, que la verdad es que es muy chulo. Y yo nunca lo he sacado de la caja hasta que me he mudado de casa y lo he podido sacar y está ahí luciendo y en la entrada te recibe. Y luce mucho, sí. Y luce mucho, pero hay días que lo veo y digo, qué cuadro de muñeco. ¿Qué va? Si es precioso. Es precioso y realmente es precioso. O sea, quiero decirte, la caja era bonito, yo lo compré súper barato. Es verdad, lo compré en Amazon, además España, me llegó en 2 días, me costó baratísimo. O sea, no os quiero dar envidia, un poco sí. Y lo compré con la idea de decir, ostras, qué barato está. Y esto, viendo los otros que había, los Ride se llaman, ¿no? Esto va a estar carísimo o se va a agotar dentro de nada. Efectivamente, o sea, ese creo que un mes después estaba inencontrable y luego creo que lo he visto a un precio desorbitado. Y es una hormiga de plástico. O sea, que la puedes comprar en Halloween ahora, en cualquier tienda de disfraces, que la pegas en el tal. Pero claro, es la hormiga de plástico con el hombre hormiga que está como conduciendo. Cabalgando, sí. Y realmente es bonita. Es muy chula, bonita. Sí. Y pues igual son de mis... Ah, bueno, os quería decir, yo me compré a las chicas de oro, que son unos de mis Funkos favoritos porque es mi serie de televisión favorita junto con Buffy Cazavampiros, que hablaremos algún día sobre ella, y que también sacaron Funkos en su momento. Sacaron Funkos hace muchos años que se agotaron, de los antiguos que son un poco feos. Y luego sacaron hace relativamente poco, un año, 2 años, unos que no me hicieron mucha gracia. Eran como muy... Sacaron como 4, yo creo, un poco por cumplir. También Buffy no está de actualidad. Bueno, Buffy siempre está de actualidad. Pero es tendencia. Es tendencia siempre, pero yo creo que sacar un poco 4 por revisionarles un poco... Pues no perder la licencia. Mira, pues no lo había pensado, por no perder la licencia, sí, pero eran... No son especialmente, no estaban eran un cuadro. O sea, era Buffy como con, pues eso, con chaqueta de cuero y con vestido largo, o sea... Sí, que podía ser Buffy igual que podía ser la vecina. Cualquiera, sí. O puede que sin Aguilera o Anastasia con Aurin. Entonces, bueno, pues las chicas de oro me encantan. Y me acuerdo que me compré a las 4 y la que más me tardó, pues como no tanto como tu ojo de halcón, que está tardando la vida, pero me acuerdo que no me llegaba Sofía. Y dije, ostras, no puedo tener aquí a las chicas de oro sin Sofía. Estaba en Sicilia. Estaba en Sicilia haciendo pepperoni. Y me encantan las chicas de oro. Y nada más, ¿qué podemos decir de...? ¿Cómo vamos de tiempo, David Fernández? Pues justitos. Justitos, no me puedo creer. Tenemos que ir despidiéndonos ya. No nos cabe en este programa para meter la canción de Cristian Castro con Westlife, que nos quedó pendiente en los programas de Boy Band. Nos queda pendiente hablar de los Chase. No hemos hablado de los Chase. Yo sé lo que son los Chaser. Yo hace mucho que no veo uno. Pues una cosa buena de comprar en tienda física es que si encuentras el Chase. Yo me encontré el Chase de Vania, de Umbrella Academy. ¿Ah, sí? Y tengo el Chase. No soporto. O sea, es que encima el Chase, el bueno, he visto alguno que no, el Chase es, no me ha gustado tanto como el regular. Pero, joder, qué perra me entró a mí con la Capitana Marvel, la primera que salió con el casco. O sea, es que yo lo necesitaba, me volví loco. Al final me compré otra que era diferente, que está volando, que sale... Está muy bien. Que luce en la oscuridad y es maravilloso, que también me costó un ojo de la cara. Pero estaba obsesionado con ese Chase. ¿Pero qué es un Chase? Pues imagínate, sale un Funko regular, normal, sí. Y uno de cada 6... le hacen una variación. Por ejemplo, sale con el casco puesto. Vale. La Capitana Marvel, vale. O Star-Lord, o no sé quién más, vale, puede ser. Sí. Entonces, claro, o sea, tú si lo compras en internet no puedes elegirlo, simplemente lo compras. Pero puede ser que te llegue el Chase o no. No sabía eso. Y tiempo más tarde... Hay páginas que si te lo venden directamente el Chase, sí, pero te lo venden... A 60 euros. Eso es. ¡Ostras! Y yo, casualidad, pues compré a Vania en el AZNAF. Y luego a 5 me lo compré en MP por internet y me llegó el Chase. O sea, qué guay. Pues eso es suerte, ¿eh? Y tengo los 2 Chase. Qué bueno. Los regulares no, evidentemente. Oye, antes de terminar, estos que brillan en la oscuridad, ¿qué hay que hacer? Porque yo tengo uno y apago la luz y me quedo fijando y me acabo y no brilla. ¿Qué hay que hacer? A ver, cuéntanos, Miguel. Se supone que tienes que darle como cargarlos con luz negra. Ahí linternas. Luz negra suena como a, sí, a mutante, ¿no? Bueno, son la típica de las discotecas, sí, también las, sí, de, sí, sí, las de neón, ¿no? Nunca he ido a una discoteca. Yo cuando iba en mi época todo brillaba en la oscuridad. Bueno, busca en Amazon, hombre. Bueno, luz negra para los Funko y luz negra para nosotros. Nos toca despedirnos, webmaníacas y webmaníacos. Esperamos que hayáis disfrutado de nuestra fricada, hoy más que nunca hablando de un tema que nos apasiona, que son los Funkos. Aprovecharemos cuando suene este programa para mostrar en nuestras redes algo de nuestra, una selección de nuestras colecciones particulares, solo para vosotros en exclusiva. Por tanto, recomiendo que echéis un vistazo a nuestras redes sociales, nuestro Facebook y nuestro Instagram de Website Stories, donde podréis seguir nuestras andanzas. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Otro programa más. Esperamos verte por aquí dentro de poco. Hablando de las Girls Bands, que queda pendiente, o de lo que nos apetezca. Gracias, Raquen. A vosotros. Yo he aprendido mucho en este programa. ¿Cuántos Funkos te vas a comprar en cuanto termine el programa? Pues en cuanto salga de aquí tengo deberes. Sí. Y David Fernández, un saludo muy grande y despídenos. Pues hasta el siguiente programa. Escuchadnos. Y querednos. Chao. Spider-Man, Spider-Man, just whatever a spider can. Spins a web in his arms, catches his knees just like God. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong or is he bold? He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here, there goes the Spider-Man. In the chills of the night, at the scene of a crime, like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, the man is ignored, action is his reward. Look out, here comes the Spider-Man. Look out! Find a spider.